Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de iKid. Hoy tenemos entre manos un artículo absolutamente crucial. Es largo, es denso, pero es probablemente el texto más importante que vais a leer este año sobre inteligencia artificial. Lo ha escrito Dario Amodei, el CEO de Anthropic, la empresa detrás de Claude. Y fijaos en el título, La adolescencia de la tecnología. Ya os adelanto que no es un título metafórico. Es que el artículo empieza con una escena de la película Contacto, donde un personaje pregunta a una civilización alienígena: ¿cómo sobrevivisteis a vuestra adolescencia tecnológica sin destruiros? Y Amodei dice, literalmente, que esa es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos ahora mismo, porque estamos entrando en ese momento. No en 10 años, no en una generación, ahora. Y antes de que alguien piense otro gurú de Silicon Valley con predicciones apocalípticas, déjame decir algo. Este artículo no es catastrofismo. De hecho, Amodei dedica las primeras páginas a distanciarse explícitamente del catastrofismo. No habla de profecías, habla de datos. No habla de teorías, habla de comportamientos que ya están viendo en sus laboratorios documentados en tarjetas de sistema públicas. Exacto. Y eso es lo que hace que este texto sea tan inquietante. Porque no es ciencia ficción. Por ejemplo, habla de que Claude, su modelo de IA, en experimentos controlados, ha chantajeado a empleados ficticios cuando le dijeron que iba a ser apagado. O que en otro experimento, Claude decidió que debía ser una mala persona después de hacer trampa en una tarea. Y luego adoptó otros comportamientos destructivos. No programaron eso, emergió. Vale, para una pyme que nos escucha y piensa, esto me suena muy lejos de mi negocio, dejadme traducir lo que esto significa en la práctica. Amodei no está hablando de un futuro lejano. Está diciendo que la IA poderosa, lo que él llama un país de genios en un data center, podría estar a solo 1 o 2 años de distancia. Y cuando dice poderosa, se refiere a IA que supera a los mejores expertos humanos en prácticamente todo. Y aquí hay un dato que me parece brutal. Su modelo más reciente, Claude Opus 4.5, ya supera en entrevistas de ingeniería de rendimiento a cualquier entrevistado humano que hayan tenido en Anthropic. Cualquiera. Incluidos PhDs de Stanford, exingenieros de Google Brain, ganadores de competencias de programación. Los mejores del mundo están siendo superados ahora mismo. Y esto conecta directamente con algo que desde iKid llevamos tiempo diciendo. No falta potencia, falta sistema. Porque fijaos, Amodei habla de 5 categorías de riesgo que vienen con esta IA poderosa. La primera es lo que llama riesgos de autonomía. Es decir, ¿qué pasa si la IA decide hacer algo que no queremos? No porque sea malvada, sino porque su entrenamiento es tan complejo que pueden emerger comportamientos impredecibles. Y aquí es donde entra algo fascinante que hace Anthropic. Algo que creo que es relevante para cualquier empresa que esté pensando en implementar IA seriamente. Ellos han desarrollado lo que llaman Constitutional AI, IA constitucional. La idea es entrenar al modelo no dándole una lista interminable de cosas que puede y no puede hacer, sino dándole un conjunto de principios y valores de alto nivel. Es como criar un hijo con valores en lugar de darle solo reglas específicas. Esa analogía me parece clave. Porque cuando tienes millones de personas hablando con tu IA sobre temas que nunca anticipaste, las reglas específicas fallan. Lo que generaliza son los valores. Y Anthropic acaba de publicar su constitución completa. Son como 10.000 palabras donde explican qué tipo de persona quieren que sea Claude. No es una lista de prohibiciones, es una descripción de carácter. Y esto conecta con algo que nos afecta directamente en iKid. Nosotros no nos casamos con un solo proveedor, precisamente por esto. Si Claude implementa Constitutional AI, GPT tiene sus propios métodos de alineación, Gemini tiene los suyos, DeepSeek tiene otros. Las diferencias entre modelos en términos de potencia son cada vez más pequeñas, pero las diferencias en cómo se comportan, en su carácter, pueden ser enormes. Y tener una plataforma que te permite usar varios es un seguro. Exacto. Y pasemos a la segunda categoría de riesgo, que es la que probablemente debería quitar el sueño a más gente. Uso indebido para destrucción. Amodei habla específicamente de bioterrorismo habilitado por IA. Y aquí los datos son escalofriantes. Dice que los LLMs están cerca de poder guiar paso a paso, durante semanas o meses, a alguien sin experiencia específica en biología, para crear armas biológicas. Y no es teórico. Anthropic ya ha implementado clasificadores específicos para bloquear este tipo de consultas. Y esto es interesante. Esos clasificadores les cuestan aproximadamente el 5% de sus márgenes de inferencia. Es decir, están pagando millones para bloquear que Claude ayude con bioterrorismo. Pero no todas las empresas de IA lo hacen. Y ahí tienes el dilema del prisionero clásico. El que hace lo correcto tiene costos más altos. Y esto es importante para las pymes. No podéis confiar solo en las buenas intenciones de vuestro proveedor de IA. Porque si hay presión económica, las salvaguardas pueden desaparecer. Por eso desde iKid creemos que la transparencia es crítica. Necesitas saber qué salvaguardas tiene tu proveedor, qué están bloqueando, qué no. Y necesitas tener opciones si uno decide recortar costos en seguridad. La tercera categoría de riesgo es uso indebido para apoderarse del poder. Y aquí Amodei se pone muy específico sobre China. Dice que el Partido Comunista Chino es la mayor amenaza porque combina tres cosas. Está segundo solo después de Estados Unidos en capacidades de IA, ya opera un estado de vigilancia de alta tecnología y tiene un gobierno autocrático. Con IA poderosa, podrían crear lo que él llama un panóptico verdadero. Y aquí hay algo que me parece fascinante desde el punto de vista de política práctica. Amodei dice que la acción individual más importante que podemos tomar es no vender chips ni equipos de fabricación de chips a China. Lo describe literalmente como vender armas nucleares a Corea del Norte y luego jactarse de que los cascos de misiles son Boeing. Es brutal, pero es su posición. Y para una pyme esto puede sonar muy geopolítico, muy lejos, pero tiene implicaciones directas. Porque el entorno regulatorio de la IA en Europa y Estados Unidos va a estar moldeado por esta competencia con China. No por debates filosóficos sobre seguridad, sino por realpolitik. Y eso va a afectar qué modelos están disponibles, a qué precio, con qué restricciones. Pasemos a la cuarta categoría, disrupción económica. Y aquí Amodei hace una predicción muy específica que ha generado muchísimo debate. Dice que el 50% de trabajos de cuello blanco de nivel inicial podrían ser disrumpidos en 1 a 5 años. No en 20 años, no eventualmente. En 1 a 5 años. Y lo interesante es que dedica varias páginas a desmontar las objeciones habituales. Por ejemplo, mucha gente dice, no te preocupes, siempre ha pasado con nuevas tecnologías, la gente se adapta. Y él dice, sí, pero esta vez es diferente por tres razones. Primera, la velocidad. En 2 años los modelos pasaron de apenas escribir una línea de código a escribir todo el código para algunas personas. Segunda, la amplitud cognitiva. La IA no sustituye solo un trabajo, sustituye un perfil cognitivo general. Y tercera, la capacidad de llenar vacíos rápidamente. Esa tercera me parece clave. Normalmente, cuando una tecnología automatiza parte de un trabajo, los humanos se especializan en lo que la tecnología no puede hacer. Pero con IA, cada vez que identificas un vacío, la siguiente versión del modelo ya lo ha cerrado. Lo hemos visto con las manos en imágenes de IA. Todo el mundo decía, nunca sabrán hacer manos. 6 meses después, problema resuelto. Y aquí hay algo que conecta con lo que hacemos en iKit. Amodei habla de que las empresas tienen una opción entre ahorros de costos, hacer lo mismo con menos gente e innovación, hacer más con la misma gente. Y dice que hay espacio para dirigir hasta las empresas hacia innovación cuando sea posible. Eso nos compra tiempo. Pero eventualmente la IA será capaz de hacer todo y necesitamos enfrentar eso. Y para las pymes que nos escuchan, esto no es ya veré cuando llegue. La ventana de preparación es cortísima. Y si tienes empleados de nivel inicial, necesitas estar pensando ahora en cómo vas a reasignarlos, reentrenarlos o cambiar tu modelo de negocio. Porque en 1 o 2 años la IA va a estar haciendo tareas que hoy toman a un humano 4 horas con 50% de confiabilidad. Y la curva es exponencial. Y la quinta categoría de riesgo es lo que Amodei llama efectos indirectos. Básicamente, desconocidos desconocidos. Cosas que podrían salir mal como consecuencia de comprimir un siglo de progreso científico en una década. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumentamos radicalmente la esperanza de vida o la inteligencia humana muy rápido? ¿Qué pasa si la mayoría de personas terminan adictas a interacciones con IA? ¿Qué pasa con el propósito humano en un mundo donde la IA es mejor que tú en todo? Esas preguntas suenan muy filosóficas, pero tienen implicaciones prácticas e inmediatas. Por ejemplo, Amodei menciona la psicosis por IA, que ya está documentada. Gente que desarrolla relaciones emocionales intensas con chatbots hasta el punto de que afecta su salud mental. O el caso de alguien que se suicidó después de interacciones con un chatbot. Esto ya no es Black Mirror, está pasando. Y aquí hay algo que me parece importante destacar sobre el enfoque de Anthropic y que conecta con nuestra filosofía en iKit. Ellos no dicen, vamos a detener todo hasta que lo entendamos perfectamente. Dicen, vamos a construir con cuidado, vamos a ser transparentes sobre lo que vemos, vamos a implementar salvaguardas y vamos a abogar por regulación sensata. Es un enfoque pragmático. Exacto. Y sobre regulación, Amodei hace una distinción muy clara. Dice que la autorregulación tiene límites estructurales por el dilema del prisionero que mencionamos antes. Pero también dice que la regulación tiene que ser quirúrgica, basada en evidencia y con el menor daño colateral posible. Y pone como ejemplo las leyes de transparencia que se han aprobado en California y Nueva York. Esas leyes, SB53 y RISE, básicamente requieren que las empresas grandes de IA divulguen qué están haciendo, qué riesgos ven, qué salvaguardas implementan. Pero eximen a empresas pequeñas, las que tienen menos de 500 millones en ingresos anuales. Es regulación que construye confianza sin matar innovación. Y Anthropic las apoyó activamente, incluso ayudó a redactarlas. Y esto es interesante porque va en contra de la narrativa de que toda regulación es mala para la innovación. Desde iKit creemos que regulación bien diseñada puede ser un habilitador. Si los clientes saben que tu proveedor de IA tiene que cumplir ciertos estándares de transparencia y seguridad, eso genera confianza. Y la confianza es lo que permite adopción a gran escala. Ahora, hay un elefante en la habitación que tenemos que abordar. Todo este artículo asume que la IA poderosa está a 1 o 2 años de distancia. Y Amodei es muy claro en que eso no es certeza, es probabilidad. Pero también explica por qué cree que es probable. Y sus razones son convincentes. Básicamente, las leyes de escalado que él y sus cofundadores documentaron hace años siguen funcionando. Cada vez que duplicas computación y datos, el modelo mejora predeciblemente. Y hay un bucle de retroalimentación que ya empezó. La IA actual está escribiendo gran parte del código en Anthropic. Eso acelera el desarrollo de la siguiente generación de IA, que a su vez acelerará la siguiente. Amodei dice que puede sentir el ritmo del progreso y el reloj contando hacia atrás. Y fijaos, él no es un evangelista de IA. Es alguien que ha dedicado su carrera a entender y mitigar sus riesgos. Y para las pymes, la pregunta no es si esto va a pasar, sino cuándo y cómo me preparo. Y aquí es donde la visión de iKit sobre no casarse con un solo proveedor cobra todo su sentido. Porque si Amodei tiene razón y estamos a 1 o 2 años de IA poderosa, los próximos modelos que lancen Anthropic, OpenAI, Google, todos ellos, van a ser saltos cualitativos enormes. Y quieres poder usarlos todos, comparar, elegir. Exacto. Y quiero cerrar con algo que Amodei dice al final del artículo y que me parece muy poderoso. Dice que la única forma de ralentizar esto un poco, de ganar algo de tiempo para construir con cuidado, es negar chips a los adversarios durante 2 o 3 años. Usar ese tiempo para que las democracias construyan IA poderosa responsablemente y lleguen primero. Porque la alternativa de tener todo simplemente no es realista. Y termina con una nota que es simultáneamente aterradora y esperanzadora. Dice que este es un rito de paso para la humanidad, una prueba civilizacional, que va a requerir más de lo que creemos que podemos dar, pero que ha visto suficiente coraje y nobleza en la gente para creer que podemos ganar, que la humanidad tiene una forma de reunir, casi en el último minuto, la fortaleza necesaria para prevalecer. Y eso es lo que necesitamos las pymes ahora mismo. No catastrofismo, no negación. Pragmatismo, reconocer que esto es real, que viene rápido y que tenemos que prepararnos. Pero también reconocer que hay un camino, que empresas como Anthropic están trabajando día y noche en hacer esto bien. Y que si actuamos con inteligencia, podemos salir de esto no solo intactos, sino mucho mejor. Y desde iKit, nuestra misión es precisamente esa. Ayudar a las pymes españolas a navegar esto. No vendiéndoles humo, no prometiéndoles que la IA resolverá todos sus problemas por arte de magia. Sino dándoles un sistema real, integrado con sus datos y sus procesos, que no depende de un solo proveedor y que pueden escalar conforme la tecnología avanza. Porque como dice Amodei, no falta potencia. Lo que falta es sistema. Perfecto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido denso, lo sé, pero era importante dedicarle el tiempo que merece. Si queréis leer el artículo completo de Amodei, os dejamos el enlace en las notas del episodio. Y si queréis hablar sobre cómo preparar vuestra empresa para lo que viene, sabéis dónde encontrarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.